Sí, bueno, sí, probando, 1, 2, 3, probando, sí, bueno, sí. Creo que ya todos habíamos entrado a este sitio, a esta página de internet, que es la página con la cual vamos a trabajar para apoyar nuestro proyecto emprendedor. Ya sabes cuál es la dirección, http://emprendedoruzi.blogspot.com. La vez pasada, en la primera grabación que publiqué en este sitio, les recomendé que pusieran en sus favoritos la dirección de esta página para que sea más fácil y ya no tengan que estar tecleando todo el nombre de la página, porque no es tan corto. La página, ya saben que tiene una exclusividad, es una página privada, es una página en la que nada más nosotros vamos a estar colaborando, nada más nosotros vamos a participar en este sitio. Por eso cada uno tiene una contraseña. Por cierto, este es un blog y todos los blogs tienen un espacio para comentar, para hacer aportaciones acerca de lo que ya se publicó. Y aquí veo que no ha habido la participación de nosotros, no hemos hecho comentarios. Es importante que usemos, pues como es debido, este blog, que le demos la importancia y que le demos el valor al poder comunicarnos de ida y vuelta, ¿no?